pasa, yo sigo aquí sin entender su gran amor. Fui perdonado allá en esa cruz. Hoy mi vida ha cambiado, soledad no tendré, porque Cristo me guía, no temeré. Mi vida protege donde quiera esté. En horas de llanto, de pruebas en mí, su mano me extiende, Dios. Te sientes solo, sin dirección. Mira Jesús, mira Jesús, te sostendrá. En verdes pastos te hará descansar, y junto a Él en su amor vivirás. Porque Cristo me guía, no temeré. Mi vida protege donde quiera esté. En horas de llanto, de pruebas en mí, su mano me extiende, Dios. Porque Cristo me guía.